Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Los 10 discos fundamentales en la historia del rock. El decálogo de Mariscal. Capítulo 3. A Night at the Opera. Amigas, amigos, se abre el telón de esta superproducción sonora respaldada por todo el staff de Rock FM. Un trabajo intenso que merece la pena para mostrar la realidad, desgranar las grandes obras de arte de la historia del rock, puro rock. Solo esta cadena de emisoras líder en Europa podía hacer esta superproducción sonora en la cual damos la jeta el señor Rodrigo Contreras, estrella de esta radio, el señor Albert Mazcuñán, saxomán, y el Mariscal Romero que nos habla. Tercera entrega, la primera estuvo en el año 73, Pink Floyd, la segunda en el año 68, El Blanco de los Beatles, y esta noche, para empezar, nada más y nada menos que el disco que marcó un antes y un después en la historia de los fantásticos Queen. Mercury, la gran estrella, sí, la voz, el hombre talentoso que lo dio absolutamente todo. Todo para mostrar y cantar canciones como esta que abren ya el disco de esta semana, de esta noche, en los decálogos, en este decálogo del Mariscal. Saludos cordiales, buen viaje, disfrútalo, relájate, el telón se abre, empieza el gran espectáculo de la FM con los mejores discos de la historia. Noviembre del 75, esto eran los Queen en una década realmente prodigiosa. Diálogo de Mariscal en Rock FM. vamos, que nos comemos la noche. ¡Qué poder! 5 minutos pasan de las 12. Estamos en riguroso directo y necesitamos tu colaboración. El hashtag, el decálogo de Mariscal, facebook.com/rockfm, facebook.com/rockfm, Twitter rockfm, @rockfm, _, Instagram rockfm, web rockfm.fm. Ahí queremos saber que sigues vivo, Still Alive and Well, con nosotros en este At Night at the Opera, ¿eh? Una noche en la ópera, One Night at the Opera. Rememorando a los hermanos Marx, luego contamos la historia. Lo que hemos escuchado es el primero del disco, el polémico, porque el manager se cabreó un momento. Quiso litigar con la EMI, la compañía de discos, porque estaba directamente dedicado a él. La eterna pelea entre músicos y managers. Los músicos siempre dicen lo mismo, que los managers son unos chorizos y los... El manager dice que los músicos son otros chorizos. O sea, de 100 músicos, 101 son malos. Y de 100 managers, 101 son malos. Es el mismo discurso de cada uno. Esa canción habla precisamente de aquellos hermanos que le robaron, supuestamente, tal como lo cantó y lo contó Mercury en este tema tan sarcástico que le trajo problemas. Y luego un burlesque clásico del Mercury, de plumas, de felicidad. Le vimos tantas veces, ¿os acordáis? Los directos. Cuéntanos tus experiencias en vivo, los tickets si lo tienes, quién te contó, si los vistes, las anécdotas, cómo descubriste su música. Son Queen en estado puro en su disco del 75, el cuarto, un discazo enorme que ocupa ya tarjeta sonora realmente en oro, en platino, dentro de estos discos en el decálogo del Mariscal. Saludos muy cordiales, vamos ya con el contexto de este disco, que claro, tenía la reminiscencia propia de que los Purple, de que Led Zeppelin, de que esa década todos querían mejorar, todos querían buscar algo diferente. Y ellos, sobre todo, incidieron en las músicas, en las voces. Venían de un primero a un segundo que no pasó absolutamente nada. El tercero ya, el Attack, ya es un disco donde la compañía dice, ahí hay pasta, hay talento, y vamos a por un cuarto, que significó esta obra maestra. Canta Roger Taylor, un tema divertido del batería, que ya, de alguna forma, adelantaba su futuro, porque sería junto con Brian May de los que sacarían disco en solitario. Canta un tema divertido que habla de un holgazán de una tarde de domingo, y habla también un poco de lo que era la idiosincrasia del poder de Queen en el comienzo. Tercer corte de esta obra maestra, obra de arte que ocupa esta noche nuestro programa. 12, 8 minutos en vivo. Vamos, incorpórate a la tertulia, a esta mesa redonda donde desgranamos este discazo, Una noche en la ópera. Let's lie. Cantaba el batería Roger Taylor este tema, I am in love with my car, amando a su propio coche, fanático de los coches. Otro batería muy anexionado a nuestro país también, vivió en Ibiza, tuvo casa, y Taylor ha sido parte importante de la parte económica de los Queen. Desgranamos la noche en la ópera, que tiene su ascendencia, ya lo sabéis, en el título, en la película de los hermanos Marx. Era el cuarto, el quinto también, un día en las carreras le dedicaron. Pero cuando Groucho se entera que el grupo veía la televisión, veía sus películas en los intermedios de grabación de sus discos, de este disco, les mandó él mismo una propia carta diciéndoles: quiero, os amo, cachondos mentales, sois grandes. Cuando van a Los Ángeles en la gira de La Noche en la Ópera, van a la casa de Groucho en Los Ángeles y son las célebres fotos que estamos mostrando en nuestras redes sociales. Como siempre, en cada programa, en esta superproducción, en todo el planeta y más allá, todo lo tenéis en rockfm.fm. Documentos exclusivos, excepcionales, vividos. Esto no está robado de internet. Estos son vivencias propias con la banda. Porque estuvimos con ellos, porque vimos sus conciertos desde el 75 que vienen a Barcelona, teloneados por los sevillanos Storm. Vamos con el segundo single. Verónica se llamaba la mujer y se llamará, supongo, la mujer del bajista Deacon. A ella le dedicó este temazo que canta y que fue, después de Bohemian Rhapsody, el disco más celebrado en todo el mundo. ¡Rock FM! Pasan 12 minutos de las 12, todo el equipo a tope. Quiero sentir tu presencia. El hashtag del decálogo de Mariscal. La canción es el cuarto corte ya de este Una noche en la ópera. Pasión, emoción en la FM, todo el planeta Rock FM. Buen viaje por las carreteras, pasión, amor, rock and roll. Y qué lindo poderle decir a tu pareja, you are my best friend, honey, ¿verdad? Qué lindo, porque está hablándole a su mujer Verónica, diciéndole que ella era, supongo, su mejor amiga, ¿eh? Su mejor amigo, exactamente. 12:16, vamos ya con el que sería quinto corte, Tiempo del Cambio. Ya la gran poderosa EMI los anexiona al catálogo. Mucha pasta para un disco que fue uno de los discos más grandes y más ampulosos y más caros de la historia. Fijaros, el productor es un tal, un genio, este pavo, ¿eh? Es un tipo que estuvo también, este Roy Thomas Baker, si lo veis, prácticamente produjo lo mejor de los 70. Trabajó con 40 o 50 grupos de primera línea. Y curiosamente produjo este, que es uno de los más caros de la historia. Y fijaros, como anécdota, estuvo en el China Democracy de Guns N' Roses, el polémico que el loco pelirrojo tardó en grabar desde el 99 al 2008, ¿os acordáis? Se gastó una pasta que los de la Geffen, el sello, lo querían matar directamente. Ahí estaba también Roy Thomas Baker, que este no trabaja por cuatro perras. Este si hay dinero, ahí se mete. Bueno, la cuestión, un disco realmente grabado simultáneamente en muchos estudios. Y además, también estuvieron en los Olimpia, donde el Mariscal con dos oyentes en septiembre del 16 con Rock FM, estuvimos con Jimmy Page escuchando las cintas de la BBC. ¡Qué emoción sentí! Porque allí grabó también Jimi Hendrix y tantos otros en esos históricos Olympics. Bueno, es la anécdota. Vamos ya con el que es quinto tema, corte quinto, 39. Mucha gente piensa que habla de cuál. No, no, no. Simple y llanamente, nuestro saxoman lo ha descubierto en una labor de investigación radiofónica periodística espectacular. Porque no, el 39 simplemente de los cuatro discos, este quinto corte de La Noche en la Ópera es la canción 39 que compusieron los Queen para este A Night at the Opera. ¡Mamma mía! ¡Qué buen tema! Sonido indiscutible de guitarra Ovation, una acústica que da una sonoridad que en aquel tiempo ya era sorpresivo. Acusticazo enorme de Brian May, de una canción propia, compuesta por él y también cantada, junto a Freddie Mercury, junto a John Deacon, junto a Roger Taylor, formaron un combo realmente excepcional. Y nosotros esta noche estamos desgranándolo, este disco del 75 cuarto de Queen, aquí en Rock FM, en este decálogo en el cual te invitamos a participar. El hashtag, el decálogo de Mariscal. Bueno, decir que es el disco más grande de la historia, el mejor álbum. Esto va para gustos, pero sí es verdad que para ellos marcó un antes y un después. Eran los Queen que empezaron de forma humilde, pero con la grandiosidad, la ampulosidad de un cantante privilegiado, unas cuerdas vocales, fue el tipo que fusionó ese concepto. Yo conozco gente que hasta que llegó este disco no o menospreciaban el concepto del pop y rock. Profesores de música, cuando escucharon este disco, se hicieron acólitos del concepto de pop y rock de calidad. Y lo mismo pasó también al revés, con músicos que de alguna forma descubrieron, o gente muy joven, el poder de la música clásica cuando lo fusionan en tantas notas de este discazo. 12:23 de la noche, estamos emocionados, pasión, amor, por estos sonidos que engrandecen la programación de esta radio. Las visitas, bueno, cuéntame, ¿cuándo los vistes por primera vez? Yo recuerdo que estuve en Barcelona en el 75. Era la gira del Sir Heart Attack, aquel tour 74-75, que tuvieron como teloneros a los chicos sevillanos de Storm, una banda muy peculiar, muy de Purple, pero que marcaron en aquellos comienzos un poder enorme del heavy en nuestro país. Luego estuvieron también en el pabellón del Real Madrid. Hemos mostrado el ticket que costó 600 pesetas y el promotor fue Guy Mercader, que entonces era Guy and Company, porque ya empezaba la empresa. Él había empezado de forma muy humilde también al comienzo de los 70 con un socio que se llamaba Segis, que no sé qué habrá sido de él. Fue creciendo, creciendo hasta convertirse en el primer promotor de nuestro país. Luego, el 86, el Magic Tour, ¿eh? Luego lo que vino con Paul Rogers y todo lo que conocéis. Si se me va algo, incorpórate y cuéntame cuándo lo viste. La cuestión es que la historia es importante, todo el lo que ha sido la presencia de una banda muy querida en España. Recordad que estuvieron en Ibiza los tiempos en que el Mariscal estuvo en los Estudios Mediterráneos dirigiéndolos. La banda pisó también la isla. Lo de Barcelona, bueno, seguiremos desgranando las cosas. Ya sabéis que vuelven a nuestro país. Van a estar en España el 9 de junio en Madrid y el 10 en Barcelona con este chico nuevo cantante que tiene poco que ver con Freddie Mercury, pero que mantiene la magia de canciones como esta que siguen sonando en Rock FM, en este pleitesía, en este destaque total de una obra maestra en el decálogo. El A Night at the Opera de los Queen, otro temazo viene ya al poderío con el Sweet Lady, que es el sexto corte de esta obra maestra. We'll be right back. Rock FM, el decálogo de Mariscal. ¡Qué grande, enorme! Es un foxtrot, música carabetera. Tanto le gustaba a Freddy esas cosas. Fribolón, fribolón, fribolón. Eso lo llevó a la muerte, tristemente. Sweet Lady la cantaba el guitarrista y la compuso. Dulce, dulce dama. ¡Qué bonitos temas esto! Tanta variedad. Esa pasión de Mercury, curioso, muy preparado intelectualmente, le llevó a esa fusión maravillosa. ¿Os acordáis? 89 hacia el Barcelona 92, aquel concierto que armó el gran promotor italiano afincado en nuestro país, Pino Sagliocco, con Montserrat Caballé. Yo también estuve en el 92, allí estuve, en aquel tributo por la muerte por SIDA de Mercury. Fue el Wembley Stadium de Londres, 20 de abril 92. Está en mi retina, en mi pensamiento. Estaban Bowie, desfilaron los Guns N' Roses, los Who, hasta Metallica, Roger Taylor. Qué noche la de aquel día, de aquella tarde y noche, porque empezó muy temprano. Y en el palco, entre los pocos periodistas del mundo que estuvieron invitados por la banda, está el que habla. Humildemente, fue otra cobertura espectacular que comparto con vosotros. Bueno, ¿cómo está la familia Rock FM? 32 minutos pasan de las 12. Amor a la ópera. Eso le llevó a crear una de las canciones más grandes de la historia. Tres veces ganó el Rockferendum de Rock FM, que luego contaremos en nuestras mejores canciones anuales. Es un tema que realmente marca todo un poderío y una fusión enorme. Rock FM, estamos transmitiendo en vivo. Gracias por la sintonía. Participa el hashtag El Decálogo de Mariscal. Terminamos con la cara A porque tengo mi disco promocional del 76. El español, el que sacó aquí la EMI, salió en el 76. Recordemos que el disco es de noviembre, en Estados Unidos salió un mes más tarde, y en España la primera edición, tengo hasta mi disco promocional, que vamos a pinchar, como no, vinilo también esta noche, este original promocional del Mariscal guardado durante tantos años para compartirlo en esta noche histórica con todos vosotros. Arrancamos la cara B. Atento, 8 minutos 20 segundos, pero no os perdáis nada de esto, por favor, porque maman de todo. Ahí hay sonido jazz al comienzo con esas acústicas. Para mí es el comienzo también de lo que se ha venido a llamar en los últimos tiempos el power metal. ese metal poderoso donde la música es un volcán de en erupción enorme desde todos los puntos. Ya maman de toda esa progresía. Este tema, 8 minutos, con un despliegue vocal en medio que es lo más destacado de esta obra maestra. Ellos dijeron, ya Zeppelin han hecho lo suyo, Pink Floyd, los Rolling, los Beatles. Nosotros vamos a trabajar las voces y atentos, en la mitad del tema hay como 3-4 minutos de una armonía vocal absolutamente genial. 8 minutos, 20 segundos, imperdibles en el comienzo de la cara B de este glorioso Anata de ópera de los mismísimos Queen en Rock FM. Now I

Estoy estremecido, de todo corazón lo digo porque qué genio, ¿no? Murió con 45 años, 91, 24 de noviembre está ya en la historia del rock and roll. Hubiese cumplido 72 en septiembre de este año, pero qué genio, eso es Chopin puro. Para los que les gusta el clásico, escuchar ese piano de este genio en una canción de rock, Love of My Life, donde le muestra todo su cariño y la controversia a Mary Austin, la chica con la que vivía en el 100 de Holland Road, en Kensington, en el barrio, donde vais a ver unas imágenes en lo que colgamos como complemento a este programa con el mariscal allí in situ en la puerta transmitiendo para Rock FM la emoción de estar en la puerta del lugar donde Mercury compuso este Love of My Life y también el Bohemian Rhapsody. Porque es una historia esta increíble. Él está ya con su homosexualidad a flor de piel, y tiene un amor, que es esta chica. De hecho, le deja las cenizas, la fortuna, el rosario de su madre, le dejó absolutamente todo. Todos querían chuparle ahí los cafillos que tuvo, los chulos, todos. Pero él dijo, no, al amor de mi vida, al que le dedicó esta canción. Y ya era homosexual, ya tenía una promiscuidad terrible que le llevó a la muerte. Esta es la realidad. Pero esta canción especialmente me estremece. Son ya las 12:46 minutos. Todo el equipo de Rock FM ha colaborado, colabora para estos miércoles en directo, en la Hora Bruja. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí con todos nosotros. Bueno, la cuestión es que todo el poderío de estas canciones nos estremecen, nos llenan de emoción. De hecho, este tema, recordar que en los conciertos Brian May toca la acústica y en un momento determinado el público canta con Mercury desde el cielo. Es de un momento de una emotividad tan terrible que, bueno, estamos en los récords, en todo lo que es un disco que vendió millones de discos. Es un disco que ha tenido una trascendencia enorme no solo en la historia de la banda, sino también en el caso de Rock FM, en las 5 ediciones que hemos tenido de nuestro Rock FM 500, han ganado en 3 ocasiones el Bohemian Rhapsody. Con eso os digo todo, aparte de haber sido número uno en Inglaterra, tras la muerte fueron número uno también en muchos lugares del mundo. Y más anécdotas, más canciones en este desgrane al cual también pedimos tu participación. Recordad que ya mañana tenéis todo colgado, los documentos. Esto está vivido, está realmente labrado en tantos años de escuchar la música de estos genios absolutos. Anécdotas muchísimas. El tema que viene ahora es el otro que canta Brian May, Good Company, Buena Compañía. Recordad la anécdota. Toca también su famosa Red Special, que era la guitarra que su papá le hace de forma manual con 16 años. Él quería tener una Fender, quería tener una Gibson. Y el padre le dijo, nothing from nothing. ¿Te vas a conformar? ¿Ves esa madera que está encima de la chimenea? con eso te voy a hacer una guitarra. Y le hizo una guitarra con 16 años. La célebre Red Special, que es única en el mundo. De hecho, luego algunas marcas han intentado imitarla, pero eso es absolutamente exclusivo del papá que se lo hizo con 16 años. ¡Qué historia más bonita! Ese es el tema. Estamos ya en el tercer corte de la cara B del disco Good Company. Canta el propio May una canción del guitarrista. Hay ukelele y hay sobre todo la pasión de un guitarra excepcional que, entre otras cosas, es licenciado en astrofísica. ¡Qué variedad! 12:52 de la noche, hora Brujo Rock FM, no te me duermas, Margarita, mi amor. Estamos aquí todo el equipo disfrutando miércoles, hora Bruja, la descarga en este decálogo con los mejores discos de la historia. ¿Dónde? En Rock FM, líderes en Europa, el poder de la música en su máxima expresión. Discos 5 estrellas. El gran momento llega, estamos en el Facebook Live en todo el planeta, os queremos. ¿Y qué os puedo decir? Voy a mostrar ya a los que nos están sintonizando en imágenes en todo el mundo la carátula original del disco promocional del Mariscal que en su momento la compañía me envió cuando ya trabajábamos en la radio de nuestro país. Aquí está la portada con citas, con letras, ahí está salido en el 86 a comienzo en nuestro país, en el 76, en Barcelona, en mi España, Ahí estaba este doble álbum, carátula doble, naturalmente. Y bueno, llega el momento del Bohemian Rhapsody. ¿Qué decir de este disco? Es la fusión, es lo que contaba antes. A los que no les gustaba el rock, les gustó el rock por esta simbiosis entre la ópera, entre el clásico de un intelectual como Mercury, y a los que no le gustaba el rock, les gustó también el rock. Conozco gente, profesores de música, que en aquel momento anexionaron a sus enseñanzas, a los clásicos, el poderío de esa fusión que vendría para el futuro. Es enorme. La letra es una controversia enorme. En ese mama, he matado a un hombre. Mucha gente hace referencia al gran libro del premio Nobel Camus, el francés argelino, y aquella novela enorme, El extranjero, aquella historia turbulenta de alguien que mata a un hombre y que empieza, mi madre ha muerto. Los más rebuscados han buscado una similitud entre una letra muy iconoclasta de este tema que él nunca explicó entre el libro El extranjero de Camus. Es el poder intelectual de un genio absoluto que hizo esta canción. ¿Qué puedo decir? 6 minutos y 1 segundo imperdibles. Una rapsodia donde la música se engrandece, donde el espíritu, al comienzo los managers dijeron no, hay que hacer 3 minutos, porque en aquel tiempo las canciones de más de 4 minutos eran realmente complicadas para pinchar en las radios. Y luego ha sido el tema más pinchados en la historia, en la BBC británica, y yo creo que también en esta cadena de emisoras. Todo hay que decirlo, yo soy nuevo, pero los colegas que llevan mucho tiempo desde el comienzo, pioneros en este top grandioso de radio de rock en nuestro país, pueden dar fe de ello. ¿Qué puedo decir? Escucharla, 6 minutos, 1 segundo. Aquí está nuestro Saxoman dando fe de mi disco promocional. De hecho, ahora vamos a pinchar ya el vinilo en un grito de ese especial. Dios salve obras maestras como esta. Aquí tenéis la galería. Por ejemplo, vi el regreso con Paul Rogers en la gira del 2005. El primer concierto en el Bristol Academy. Estuve invitado por la propia banda. Aquí tenéis el programa de aquella noche. Ahí tenéis libros, DVDs, portadas de revista, la edición japonesa del CD con el 30 aniversario, la edición que salió en todo el mundo del 30 aniversario con DVD, 30 aniversario Collector Edition, CD más DVD. Tenemos todo, realmente es maravilloso poder hablar, poder charlar, tener una tertulia con todos vosotros donde participéis. Ya sabéis, el hashtag del Decálogo de Mariscal, Twitter arroba rockfm-es, Instagram rockfm, web rockfm.fm. Ahí a partir de mañana tendréis todo, imágenes exclusivas, rarezas, tickets, todo lo que ha significado la historia de los Queen, sobre todo en nuestro país. Ya, sin más preámbulo, Rodri está impaciente por pincharos esta genial idea. 6 minutos, 1 segundo... absolutamente genial. Los Queen en estado puro, una noche en la ópera, una noche en Rock FM, con joyas como esta. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Hasta la última estría, hasta el último surco. Se nos hace corto, de todo corazón. Estaríamos aquí hasta el Pirata y su banda a las 6 de la mañana en vivo. Ya pasamos de la 1 de la madrugada. Héroes del rock and roll, sois lo mejor de la familia Rock FM, coño. Y os queremos. El miércoles que viene más. Estaba deleitándome con esta pieza donde hay heavy metal, donde hay ópera, donde hay música del renacentismo. Es genial, absolutamente. Es arte puro, como la buena literatura, como la buena obra pictórica, como las artes más grandiosas. Es el rock en estado puro y nosotros los defendemos con pasión, amor y fidelidad a unos genios que nos enriquecen. La semana que viene estarán con nosotros nada más y nada menos que el Highway 61 de Mr. Bob Dylan, premio Nobel. Terminamos con el God Save the Queen, no de los Sex Pistols, porque los Sex Pistols en plan puncarra cachondeo lo hicieron un poco rebatiendo el tributo a la monarquía británica que la reina ampulosa Freddie Mercury le dedicó aquella corona en aquellos directos. Los vi, la sacó también en el Rock in Rio del 85. La camiseta, la remera, como dicen los argentinos, que lleva puesta nuestro querido Rodri Contreras, está comprada en el 92 en el tributo en el Wembley, está de donde también estuvo el Mariscal. Bueno, terminamos con lo que fue el tema de cierre en el disco, con lo que es el tema de cierre y además el tema de cierre de los conciertos. Bye bye, nos despedimos la semana que viene, miércoles, 12 horas, Brujas, Rock FM, todo el planeta. Y más allá, defenderemos el Highway 61. ¿Viste tan bonito? No estaba esa. Ya sabéis, el hashtag. Y mañana además tenéis todo el contenido de este programa en nuestro rockfm.fm. El Contreras, Saxoman y el Mariscal, gracias por la sintonía. Si te gustó, enhorabuena. Si no, ¿Qué le vamos a hacer? Pues esto es lo que hay, lo que hemos tenido. God Save the Queen. Rock FM, el decálogo de Mariscal.